Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, xavals, i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex, al 107.2 FM, a 3... a 107.2, 3... a 3w.radiospi.net, a Saltomata Radio Rock, si voleu descarregar-vos el programa al nostre Facebook de Metal Vortex. Benvinguts aquest vespre un altre cop. Avui per mi és un dia, diguéssim, trist, i sabem de la mort d'Eddie Van Halen. Ja portava 10 anys, es veu, que amb problemes a la ganyota, no? A la història, però bueno, hi ha morts que a vegades, no sé, senten malament, no? Perquè són persones que tenen una vida privada, Iron Maiden, per exemple, Judas, Scorpions, tenen una vida privada, i altra penya que s'encarrega, Ozzy Osbourne, de tenir una vida que tothom sap fins i tot de quina mena ha pixat el dematí. I estava amb Àngel aquí, com a persona fanàtica, fan de tota la vida del heavy metal, de Van Halen sobretot, i ho sabeu vosaltres, perquè moltes vegades les reminiscències seves, encara que fiquen ara molt grunge, pues han estat dedicades cap a Van Halen. Ens ha portat aquí, pues, Symbol Dams. Sí, hay que celebrarlo. Porque, bueno, irán cayendo más, ¿no? Yo creo que es que... Symbol Dams, es lo que le ha tocado al doble cor, malta, lo que le ha tocado malta. La espina. 12-0, ¿eh? 12-1, sí. Perdón. Dobla malta, dobla malta. Ah, señor. Que a mi me recorda... Exacte. Sí, jo estava con mi abuela. Exacte. Increïble. Doncs dona, por eso, ¿eh? Vaya tongo. Dona això. Tongo. Així és que, bueno, el programa avui el començarem, doncs, dins d'aquesta defunció i dins de les formacions que vindran a tocar molt aviat. Van canviar de la sala Bòveda a la sala Nau, i tindrem aquí en capellà a les 9, doncs, els streamers, el Red Shark i els... Loan Shark. Loan Shark i a... L'altre? No, són els tres, streamer, Red Shark i Loan Shark. Red Shark i Loan Shark, exacte. El 17 de novembre a la sala Nau, en dues sessions, una a les 5, per motius del tema, amb 100 persones, i l'altra sessió serà a partir de les 9, amb els tres grups també. Pues doble... I per cert, que jo ja tinc les entrades per anar al concert. I quina pasta valen? 18 euros cadascuna. 18 euros cada això, per estar a la sala Nau, amb, diguéssim... la descripció normal... No sé, mainstream, jo el que diuen els anglesos. Com ja sabem tots, bueno, ja és un pas endavant que les sales de concert s'obrin. Sí que és veritat que tenim que estar segurs, que no és el que estem acostumats. Però, bueno, a poc a poc aniran obrint el concert i, bueno, i tenim la fe aquesta de que... Però, bueno, és el que hi ha. Llavors, si vols anar a un concert, és que ha d'estar assegut. Jo ja he anat a tres concerts asseguts i, bueno, i és el que hi ha. Pues, para... que decir, hola, amigos de metal, que cuando dice que está sentado y no hay ningún problema, lo atan. Bueno, pero lo atan como no, si fuera, pero, ¿sabes? De esto, di que estic assegut, la... però després de la tercera o quarta birra... A veure, ja assegut, ja... jo per mi, per exemple, seria molt complicat estar, per exemple, una formació que fes versions, perquè ara les versions s'han monopolitzat, Scorpions, la Ozzy Osbourne, no, que hi ha la propaganda, no, que van fer, Black Sabbath, Deep Purple, això, i només es dediquen a això, però una formació... Com hi ha aquí, al Baix Obregat. Yo soy manager de la banda de Ozzy. Lo que pasa es que aún no tengo banda. Pero soy manager, ¿eh? O yo lo digo, amigos. Cuando la haya, que sepáis que yo soy vuestro manager. Pues bueno, y saber también, David, que el concert és sessió infantil a les 5 de la tarda. O sigui, quin concert? Pots anar-hi, has de ser streamer. A las 5 de la tarda té concert infantil? Sí, claro. Yo vaig, tío, amb dos globitos. Claro. Es que me encantan andos globos. ¿Me enteneu o no? Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con... No, anem a començar. Li vas a treure la feina al teu germà? Bueno, le voy a dejar la palabra. Yo te he dicho un tema, Sí. Bueno, da igual, tú pon. Estoy subiendo, tío, era Doble Malta. Bueno, pues nada, está viviendo Doble Malta, mi hermano, que sepáis que está empezándole a dar ya, a darle vueltas. El subidón, amigos, al final se ha traído aquí la... ¡Qué haces, tío! Se ha traído la guitarra. Se ha traído la guitarra. ¡Me voy a matar! La guitarra de Eddie Van Halen. Escolta'm, això tens de ficar al YouTube, al Facebook. Mira, no escapen. Hombre, estará poco. Facebook no que escapan. Bueno, amigos, como sabéis, estamos bastante, pues, ¿cómo podríamos decir? Afectadillos, por el tema de Van Halen. Aquí especialmente mi hermano, que siempre le ha gustado de toda la vida, pero a mí también siempre me han gustado mucho. Y la verdad es que es un tipo que nunca pensé que se iba a morir. Es verdad que... esta banda, desde que volvieron con David Lee Roth y tal, ha llevado una trayectoria muy rara, muy extraña. Durante 13 años, giras muy cortas, una cosa muy rara. Pero el tío en verdad no tiene mal aspecto. Entrevistas inexistentes, promoción inexistente. Sí, o sea, unas cláusulas draconianas a David Lee Roth. O sea, no puedes decir nada. Yo creo que hablaba más Sammy Hagar que no... Exacto, que no... Sammy Hagar, que no estaba ya en la banda, ¿sabes? Sí, pero la semana que viene cumpleaños, ¿eh? También. 72, creo. Hostia, 72 significa unos cuantos meses, ¿no? Del que ha muerto. Sí, en 65. Se sacaba 8. Que sapigueu, la penya que vau néixer als 70, 69, 68, 71, 72, que us queden pràcticament 10 anys de vida, tio. Exacto, ja sabéis. No, però a partir de 60... Això està clavat, diguéssim, la esfera de Motorhead... A ver si viene el partido del metal que nos jubila a los 50. 52 por ahí, porque nos quedan 8 años más. Necesita que podamos disfrutar un poquito de la jubilación. Necesiten prostitutes para estar aquí a Metal Vortex. También os lo digo, montar el partido del metal y yo seré secretario general. No os preocupéis. Ya por pasta el cabrón partido y no... Partido socialista del metal. Ministro de Justicia. Y este ministro de Justicia, que tiene hasta título. Joder, macho. ¿La anarquía hace algún tipo de ministra? Bueno, dicen que no, ¿no? De la anarquía y birra fría, se dice. Bueno, pues nada, amigos, yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Eddie Van Halen es ese comienzo... Ese primer volcánico, disco tema volcánico, que fue, bueno, revolucionario con su guitarra y ese solo, que dejó a todo el mundo noqueado, ese Eruption. Desde Van Halen en 1978, que tiene amigos. Su historia, porque lo grabó sin saber que lo estaban grabando. Pues imagínate. Con Ted Templeman. Pues anda, casi a ti te graban sin saber lo que haces. Imagínate. Pues estoy grabando, cabrón. Y más de uno en el lavabo. Ya sabéis lo que hacéis. Salen peos y todo. Tocar el máximo. Vamos. Yeah. Bueno, pues tenim ara amb aquesta defunció del senyor Eddie Van Halen. Jo penso que membre principal de la formació Eddie Van Halen, encara que va ser muntada per David Lee Roth i el seu germà, que històricament... històricament, pues, són holandesos, per això són Van Halen. Van Halen. Són holandesos, bueno, i que quan tenen 12 anys es van desplaçar cap a... 12, no 6. Todo, ya sabes que no les bien, no ves bien. Acabas de decir unas cuantas 12 años. Cosas que están alejadas años. De la realidad. Eddie Van Halen tenía 12 años. Tampoco lo sabéis, es igual. Bueno, es lo mismo. Y va a ser, diguéssim, yo considero que es una persona... Oye, cuéntame la historia, a ver cómo es. No, yo no, creo que... Sabeu que te, vas a contarla y dirás que... El tío va a comenzar obligado para los pares o lo que sigue a piano, ¿no? Sí, a piano, a piano. Jan Van Halen, Jan Van Halen. I que va treure, és el tio que té en el copyright. Hombre, no era muy obrero, porque si ya tenía piano, no sé. Jan Van Halen era como Woody Allen, era artista de jazz. A él no le gustaba el rock y eso, es una mierda. Y les obligaba a practicar piano. Ellos no querían, pero bueno, de ahí luego se lo jump y tal, ¿no? Es que se llega a decir, fíjate que ahora las cosas empiezan a decir, que el jump lo inventó su padre cuando le enseñó. Su padre, pero su ya padre sabes toca en el Deeper Down. Insisto, toca en el Deeper Down, un tema muy Woody Allen, ¿eh? Que luego igual algún día lo podemos, pero bueno, amigos, me cosé esos gorrazos. Ahí tenéis mi tributo, y yo creo que el de todos, el primer disco de Van Halen. Yo que aprendí a tocar la guitarra y bueno. ¿Tú? Bueno, oye, yo también me invento las cosas. Perdona. Tú, o sea, que tú vas a aprender a tocarme la polla. Tú vas a aprender a tocarme la polla. A ver, ahora no. ¿Has dicho tocar? ¿Has dicho tocar? Sí. Ah, vale. Es un otro instrumento. Por alusiones, yo quiero decir que mi hermano pequeño me obligó a escuchar este disco entero, el Van Halen 1, y lo odié. Digo, qué puta mierda es esta, tío. Qué equivocado estaba. Mi hermano me lo hizo con... Me acuerdo que nos cabreamos y tal. Y el Led Zeppelin 2 solo me dejó ese disco. El Led Zeppelin 2. Y te aseguro que lo aborrezco con canciones como Ramble On. Yo no fui. ¿Sabes? Todo el rato escuchando ese. Cabrón, tío, se cabreó conmigo, me los quitó todos. Los Zeppelin otro día. Y están bien Zeppelin, los primeros, pero lo odio. ¿Qué quieres que te diga? En bucle. En bueno, bucle. Que sapigueu que Ángel y Sergio son germans. A ver, por aquí encara ho dubtava. Hermano, pinzones. No somos como los Van Halen, pero ara, nos acercamos. De mare desconeguda, bro. bueno, y ahora que nos están escuchando, falta el tercero en discordia, el grande. Un saludo, exacto, Javi. Nos está escuchando, creo. Nos está escuchando, Javi, para que veas que me acuerdo de ti. Venga, Ángel. Bueno, pues nada, siguiendo ya y acabando ya con este homenaje, yo creo que merecido, porque, bueno, espero que no... Pero se va a repetir con otros. Bueno, ahora la gran pregunta, Ángel, antes de que llores. A ver, la pregunta del millón. Doble Malta. La pregunta del millón. David Lee Roth aprovechará la coyuntura una vez que le pase el pésame y montará la banda para intentar aprovechar los restos de Van Halen. Yo con todos los temas de Van Halen, contrata un guitarrista bueno y tal. Es que eso ya lo hacía, eso ya lo hacía antes. ¿Eh? Bueno, lo único, bien, la reunificación del grupo que hizo el Cómetelo y Sonríe. Pero eso es un show y punto, no tiene más recorrido. Yo creo, el problema de Billy Roth es que no es una persona como Sammy Hagar, que ha hecho contactos con todo el mundo del metal, ¿vale? Sammy Hagar es una persona súper conectada con todo el mundo, de James Hetfield. En cambio, Billy Roth es un divo y se ha quedado muy encerrado. Y no sabe, tiene un ego demasiado, es como Cristiano Ronaldo, tiene un ego demasiado orgulloso. Pero sí que hubo un amago de crear la formación aquella, correcto, lo que pasa es que al final... Para un show, sí, pero yo insisto, falló. Ahí hay unas cláusulas... Pero habían cláusulas, unas cláusulas de que... Liberada por defunción. Sí, señor, con Steve Payne no te acerques, porque bueno, ¿vale? Es el hombre que se puso las botas de Van Halen. Bueno, sin más, quería poner un tema, había muchos, ¿vale?, por poner, pero bueno, yo quería poner un tema de su último disco, de A Different Kind of Truth, del 2012. Y bueno, alargándome un poquito, yo pienso que los hermanos Van Halen significan eso, el sueño americano, ¿eh?, los emigrantes que van a la tierra prometida, sí, a la América. Piano, ¿eh? Eso, el sueño americano no me cuadra, ¿eh? A la América libre, y que se convierte, sobre todo Eddie, en un ícono de la música y, es más, de la cultura popular norteamericana, ¿eh? Es un fenómeno muy norteamericano. Como Trump. A la altura de Jimi Hendrix, de Johnny Cash o incluso de Elvis Presley, en mi opinión. Incluso que sepáis que está del Museo de Smithsonian, que es un museo donde hay los legados de Toro Sentado o de Abraham Lincoln. Tiene la guitarra del primer disco, ese disco que has puesto tú antes, ¿eh? O sea, ese es el nivel, ¿vale? Y Michael Jackson también me dejó, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo creo que además, a mí personalmente, no sé qué pensáis vosotros, a mí siempre me sorprendió. Está pasando el tiempo ya. Sí. Ya veo la luz roja. Lo que me sorprendió siempre y me agradó muchísimo es esa manera de encarar los ataques que tenía Eddie Van Halen, que me recordaba mucho, pues, a Barack Obama o Magic Johnson. Ese, mientras te destrozaba con su ataque, sonreía. Hay rumores que te pillaban en el cole tocando solos mientras la profesora con air tocándose guitar, solo mientras la profesora tocándose solo mientras te estaban dando clases de matemáticas. Yo era más de Bon Jovi en aquella época, pero muy fanático de Bon Jovi, mucho. Sí, mucho. Me dedicaba a poner la portada, o sea, las canciones de los tres primeros discos en la pizarra después de cada clase. O sea, de los tres primeros discos son muy ahí buenos. Fue tu bajón, ¿no?, de rendimiento y tal, ¿no? ¿Te acuerdas, sí, del Papa y tal? Bueno, Van Halen, ¿no? Sí, Jan Van Halen, sí. Tiene una buena mano, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues eso, ya sabéis que es el creador del sonido marrón, ¿vale? De Brown Sound, ¿vale? Y que, bueno, pues eso, yo le tengo una relación personalmente de empatía, de admiración, de estima. Porque creo que, y supongo que mis compañeros estarán de acuerdo, y me lo he preparado, estarán de acuerdo en que hay artistas, cada uno lo suyo, ¿verdad?, o los suyos, en el que incluso llegas a empatizar más y sentir más aprecio, más estima, que incluso con algunos de tus familiares. Oye, ¿qué pasa? No, a mí me pasa. Sergio, cuando digo familiares, digo la familia amplia, ¿eh? Digo, primo segundo, lo que tú quieras, ¿vale? No, pero yo personalmente, a mí me pasa, y con este señor me pasaba mucho, ¿no? Porque, bueno, hay una conexión ahí que yo creo que, aparte del tema leyenda, icono, etcétera, etcétera, que es un tema muy repetido y que todo el mundo utiliza como un comodín, yo creo que también tenía, pues eso, aparte de su estética, la guitarra de rayas y tal, que creo, pues eso, una cosa muy específica, tenía eso, la sonrisa y el tono showman, que también conectaba con David Roth, y eso en la época de los 70-80 con Mike Schenker, Richie Blackmore, gente muy seria, el sentido del humor fue lo que realmente rompió todo eso, ¿no? Yo pienso, y a mí eso, bueno, conecté con él, supongo que es un tema de personalidad y tal. Bueno, sin más, vamos a poner un tema de este A Different Kind of Truth, su última galleta de la formación casi original, sin Michael Anthony, con el hijo, con Wolfie, le va a quedar una buena pensión. Y vamos a poner el tema Blood and Fire, un tema que, bueno, podríamos poner muchos, pero vamos a poner este, que yo creo que también tiene un solo que también condensa todo lo que es varias de las técnicas que aportó como innovador, ¿no? Desde los barridos, desde las bombas, desde, bueno, el trémolo flotante, etcétera, etcétera. Con todos vosotros, Van Halen, este Blood on Fire, A Different Kind of Truth, y El Rey ha muerto. ¡Larga vida al rey! Gracias. Si no para de sermón ya, ¿eh? Es que tenía esto. Bueno, pues nada, habéis tenido ese tema y... Bueno, vamos a ver quién es el siguiente. Sí, sí, ya he hecho la... Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Una última puntualización, yo también quería decir unas palabras, pero bueno, ya se ha dicho todo. Simplemente decir que aparte de la gran técnica y de todo lo que aportó técnicamente a la guitarra, pues estoy de acuerdo con lo que decía Ángel. Hay muchas cosas que no has entendido. Que fueron los que los primeros que aportaron claro. diversión. Doble. Que aportaron diversión al rock. Sí, que era un tío que radiaba... Ellos con los... Sí. Junto con AC/DC, ¿no? O sea... Shock rock, espectáculo y diversión. No, y la sonrisa eterna de Van Halen siempre queda. Y el ejemplo que ha puesto es un ejemplo calcado, que no podemos criticar la maestría de Richie Blackmore, pero era un tío que se hacía un metro cuadrado, un cuadrado y de ahí no se movía. Entonces, claro. En serio, como la madre que lo parió. Eddie radiaba, iba a un concierto y radiaba una. Una energía, hoy lo hemos hablado en todo. Eso es lo que diferenciaba a unos dentro de buenos guitarristas. Bueno, y seguimos con el programa y lo que iba a ser la noticia grande, sí. La noticia grande ha sido eclipsada por una noticia que no queríamos dar nadie, desde luego. Así que, bueno, vamos a empezar como si empezáramos de cero el programa y vamos a con lo último de AC/DC. Supongo que ya todos lo habéis escuchado. Ha salido hace unas horas. Ya estaba. La verdad es que el trabajo que han hecho de promoción, de ir poniendo las cosas poco a poco y tal, ha sido brutal, brutal. Si AC/DC tiene algo, pues tiene pasta y tiene un montón de asesores que dicen cómo tienen que, que ser las cosas. Y pese a ser unos señores ya de más de 60 años, pues han utilizado las redes sociales como Dios. O sea, han sido una pasada. Que sepáis, amigos, vosotros los fans de AC/DC, que sé que escucháis muchos este concepto, que sepáis que la mayoría no podréis ir al concierto, lo sabéis, ¿no? Bueno, pero yo ya me conformo. No podréis ir porque habrá gente... con corbata que os quita la entrada, que lo sepáis. Bueno, claro, eso ya veremos, ¿no? 10 por cabeza. Bueno, aquí cada uno tiene su grupo fetiche. Yo, como ya sabréis, los que me conocéis más de cerca, sí. Que para mí AC/DC son los más grandes de la historia. Y bueno, y un apunte para no cortar a mi amigo Miguel. Angus John ha dicho en una entrevista que este último disco será un tributo a su hermano, como fue el Back in Black, a Bon Scott. Sí, sí. Yo para mí son los más grandes de la historia, para mí. Para mí hay cosas que no deben cambiar. Siempre diremos, esto es más de lo mismo y tal. Es que hay cosas que no deben cambiar. Y AC/DC es una de esas cosas. Y además, ya el recorrido que les queda, yo creo que este disco y poca cosa más. La verdad es que después de lo que pasó en la gira en 2015, ¿no? Después del disco, Phil Root, con cantidad de problemas legales, el bajista también decía que se iba, el fallecimiento de Malcolm y la sordera de Brian Johnson, pues claro, decíamos, se acabaron, ¿no? Entonces el hecho de que vuelvan y de que hagan un disco está bien. Sí, pero sobre la canción. La canción, venga, vamos a Sergio, vete. Bueno, oye, yo, amigos, yo quiero mucho a todos, pero también hay que decir la verdad. Y la canción es una canción que podría estar perfectamente el octavo tema del Lip Upper Lip. Y ya sabéis que ese tema no lo habéis escuchado ninguno. Y también podría estar en el Rock and Bus, en el último también. En la octava canción. También, sí, y sería la típica canción que te la pongo ahí y tú dirías, no, si lo has escuchado, pues, ni me acuerdo si lo he escuchado. Sí, sí, no, la verdad, sí. A ver, yo como he comentado hace dos minutos, para mí es mi grupo fetiche, que es lo que soy ahora gracias a ellos. Pero hay que decir las cosas como son y es verdad. Podía pertenecer al Rock and Bus o al Líquido también. Y encima se supone que es el primer single. Sí, seguramente primera canción del disco, que suele ser la primera. No, es la tercera. ¿Ah, la tercera? Sí, bueno. Es la tercera, se ha ido ya el listado. Ah. Ya te digo, van con cuentagotas y cada día AC/DC están dando una noticia. Sí, bueno, y están aprovechando las redes sociales al máximo. Obviamente ellos no, tendrán alguien... A mí me gusta el título, ¿eh? Me parece muy AC/DC. Lo que es la luz esta también. Hay un... De hecho, van a hacer un box. ¿Qué? Que, ya empezamos con las palabras. Ya está a la venta el CD. Una caja. No, el CD no. No, el 13 de noviembre. El 13 de noviembre. Yo sí, eso por internet, el pre... Del pre-order, sí, lo puedes comprar, pero hasta el 13 de noviembre... Hasta el 13 de noviembre no te... Pero lo puedes comprar. Sí, pues he oído también en una web de que había una estafa no sé qué para los que compraban el disco de Pues de hecho hay un box que está, pues eso, las luces como encendidas y de hecho lleva como unos pequeños altavoces que se escucha la canción esta, el primer single, el Shooting the Dark. Yo he llamado a mi amigo Sasso, que es un gran fan y tal, y... Te ha dado su opinión. Me compré el disco, pero... Claro. Uy. però... A veure, però això no, de... No, no mueve, vamos. Per molt que digueu vosaltres, que sembla CDC, a mi aquesta cançó, jo ara la vaig a punxar. Sí, punxa. Però a mi és Ozzy Osbourne. A mí me gusta más la versión de Ozzy, lo quería decir. La de Shooting the Dark me gusta muchísimo más. Es que te enganchan, Ángel. Te enganchan, Ángel. Bueno, venga, ponerlo y a ver qué opináis. Yo os digo, es un tema para ir privado, ¿vale? Ya está, ahí lo dejo. Bueno... Bueno, ahí hemos tenido a lo último de AC/DC. Pero lo último ya. Mejor de lo mejor, señores. Amigos, estamos muy contentos que AC/DC saquen un disco. Hombre, por favor. Que Brian Johnson ya no esté sordo, o que esté sordo y cante, eso tampoco nos importa. Pero, porque no. Siempre ha habido, Sergio, rumores de que esto era una historia que se habían inventado. Pero si está grabado, ya, bueno, a saber, leyendas estas que se crean. A saber. Porque él mismo dijo, yo me acuerdo, ahora hablo de memoria, hace años que dijo que esto era mentira. Ahora, yo te voy a decir una cosa, ahora que no nos escucha la audiencia. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Digas. Vamos a poner el octavo tema del Rock or Bus y lo vendemos como un tema nuevo. ¿Qué os parece? Yo creo estupendo. Que la gente, a ver quién llama. Y pedimos el copyright. Qué fresco. Lo ponemos, ya tenemos el segundo single. No sé ni cuál es el último. No sé cuál es el octavo. Ni el octavo ni el sexto. Es que se llama que no me estén en ese tema. Es que en el disco ni sale. O sea, solo presenta las dos primeras, ya no salen ni las otras ocho, da igual. En directo se lo hicieron. Bueno, sale un tren, ¿no? Dos canciones, ¿verdad? Dos canciones en el nuevo álbum, el nuevo directo, madre mía. Bueno, pues nada, amigos. Pues bueno, amigos, vamos a cambiar de registro. Y ya que la semana pasada me regañaron aquí mis compañeros de que me estaba ablandando además, un poco. Peligrosamente. Y no, pues es verdad. Bueno, pues ahora voy a poner un poquito de caña TV3, como decía mi hermano el pequeño. Y bueno, aquí amigos, ahora os traigo una banda sueca proveniente de los bosques de Esko, Suecia. Bueno, eso ya suena ya potente. Ya suena ya, pero potente, potente. Que mezcla un thrash, un death y un groove. Una banda muy relativamente joven, desde el 2013 que empezaron. Y solo con 3 trabajos, y el último grabado este julio pasado. Y con el tema que os traigo hoy, solo deciros que esta banda promete, porque son un cañón en tu cabeza. Y bueno, sin más, porque como ahora tenemos que la entrevista con streamer Loan Sark y Red Sark, os traigo este cañón, como he dicho antes, que os dejo a Orbit Culture con el tema Open Eye. Y ahí os dejo Caña TV3. Open. Bueno, estamos bueno, amigos, aquí hemos tenido esta gran banda Orbit Culture, que como los que decía que me había ablandado, pues aquí tenéis, ay, a tope. Bueno, yo voy a presentar una formación que... A ver, hostia. Del este. ¿Dónde están? Sí, home, sí. Una formació que ens va enviar, diguéssim, el seu material a través de la nostra... De nostre correu electrònic. Aquesta penya són de Sevilla i practiquen, són un trio, diguéssim, comparables amb el Raven, amb els Motorhead, amb qualsevol altra formació. Si veieu les imatges, dos tios amb grenyes, un tio amb la cresta, i van treure el que va ser la seva, el seu primer LP fa dos anys, Will Crash, com homònimament es diuen, i aquest any pues, es treuen el que és Rock Actitud, i la veritat és que aquesta penya té una actitud que t'hi cagues. Podem escoltar uns temes que ens poden sonar a Motorhead, a Raven, a Heavy Metal tradicional, a moltes coses, i anem a escoltar un dels temes, és Living Wild. Així és que anem a escoltar des dels Will Crash, des de Sevilla. Si jo, si jo no us dic que són de Sevilla, no us ho creieu. No us ho creieu, perquè, perquè és així. Però bueno, què teniu? Living Wild, des Will Crash. Bueno, pues en aquesta penya i es diuen Will Crash. Crash és amb la K. Hòstia puta, no hemos puesto el tema. És amb la K. És amb la K, Crash. I per mi són una superformació que, com us he dit abans, si no esteu alerta, sonen, diguéssim, de fora, sonen d'una altra mena. Ja tenim aquí pràcticament estudi, les tres formacions que tocaran ara mateix, aquests dies propers, i ens explicaran. Tenim aquí pràcticament a la formació. Ho tindrem de fer de mena, pues, que una persona, per coses del coronavirus, de les obligacions, pues, que cada persona vagi entrant a estudi i puguem parlar amb aquesta persona. No com ens agrada sempre de tenir el mogollón i ficar-nos en el tema. Però bueno, aquí es tindreu en un momentet. ¿En qué continuaba? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar. Mira, aquí tenemos a la gente de streamer. Ya lo he dicho, tío, cabrón. Y bueno, estos son metaleros de toda la vida. Y vamos a poner un tema, un disco también metalero de toda la vida, pero bueno, en otra época. Estamos hablando de los Rebellion. ¿Rebellion quiénes son? Pues bueno, es una especie de decisión que hubo de los Gravedigger y con el guitarrista comandando este proyecto, que ahora mismo es el guitarrista rítmica. Aquí era el guitarrista solista y en Gravedigger también, y ahora evidentemente es el guitarrista rítmica de Acep. Vamos a poner este grupo que se llama Rebellion, que la verdad es que tuvieron un par de discos, tres bastante buenos, y vamos a poner su segundo disco. El tema se llama Born a Rebel, y el disco Born a Rebel. Ahí tenéis a Rebellion. Ride, ride, let the power take your way into the night. We were born to die. Young will burn but never fade away. Bueno, ahí hemos tenido. Exacto, aquí Rebellion, hemos tenido Rebellion. Y continuamos con las novedades. Otro single que había. Te escondas raro, tío. Y que, espera, que tengo la mascarilla. Otro single que había salido. Y que sin embargo, eso sí es, tío. Eso sí es. La salida del single sí, de AC/DC ya les ha jodido. Y con lo de. Y con lo de Eddie Van Halen, pues ya los ha acabado de rematar. Pues sí, la verdad. Y han pasado pues al eclipse más absoluto y al olvido. Estamos hablando de Accept, que bueno, presentando su disco que iba a salir el 15 de enero del 21, To Mean to Die, han sacado un vídeo con la canción de Undertaker. ¿En qué lo sacan? ¿En enero, no? ¿Esta peña? El 15 de enero. Bueno, no veas. Pero enero, que es una especie de ERTE, un ERE, un ERO. Bueno, bueno amigos, esto es un adelanto de la entrevista caótica que va a haber dentro de un ratito. No lo perdáis. Aquí vamos a saber, aquí ahora mismo con nuestros amigos invitados, vamos a saber los conciertos de la nueva normalidad. Nos lo van a explicar, pero vamos. Sí, sí, todos los protocolos que hay que seguir para ir a asistir a un concierto y también. Voy a preguntar si habrá brasero en el concierto y vayamos con pantuflas también. Desde el punto de vista de los músicos, pues también sus nuevos protocolos que deben cumplir. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la entrevista, sí. Así que sin más. ¿Te ha gustado el tema o no? A mí el tema me ha dejado un pelín frío. A mí me ha gustado, me ha parecido diferente. A mí un medio tiempo tampoco es la mejor. Sí, pero yo para que me saquen una mierda como Stampede o algo así, temas de estos, a mí yo rápidos y tal, que no dicen nada. El primer single siempre tiene que ser una pala de los huevos. A mí me ha gustado. A ti no. A mí me ha gustado también, la verdad. Me gusta el videoclip. Yo soy fan de hacer. No es puta de tema. Tengo que decir que la fórmula ya se está acabando. Y no veo, igual que lo dije con el disco de Maiden, no veo para qué necesitan tres guitarras para hacer una canción como esta. Bueno, la verdad es que lo de los tres guitarras, yo espero que eso no se confirme, porque yo es que no lo acabo de entender, la verdad. Bueno, está confirmado. Hace está con tres guitarras, solo queda Wolfman, no sé. Y después de aquella gira infame en la que solo había un guitarra, solo estaba él. Exacto. Y ahora resulta ahora sí, que sí, necesita sí. Tres. Madre mía. ¿Me tocan los huevos? Son las 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 78%. Dime. Vale, que sepas, Pepe, que no te ha escuchado nadie. El tornillo que su hijo murió hace poco también. Sí. Y el tío también por las ganas que le ha puesto y tal. No, de hecho se le ve un poco hecho polvo en el vídeo. Lo veo yo ahí, el tío con poca intensidad, pobre bueno, hombre. No sabemos verdad, cuando lo grabaron tampoco, pero bueno. Sí, igual está grabado hace 2 años también. El caso es que también, y Tornillo también está en una... Se le nota que, bueno, sí, que ya está cascado. Es que creo que tiene casi 68 años. Tiene como dudo. Es que, dice, madre mía, tío. Para hacer un plan renove. ¿Qué pasa, Vera? ¿Que muere tú con tu Tom como el Eddie Van Halen o qué? Bueno, no sé, tío, pero... Que os quedan 15 años, cabrons. Os quedan 15 años. Yo lo digo, partido del metal. Partido socialista del metal. Sí, 15 años, tío. Jubilación a los 52 años. Mira, porque tiene 51, un año más. Cobras el paro. Cobras el paro y a 52 retirado. Y ya está, tío. Nos quedan 8 años, disfrutamos. Y entradas de a 50%. Exacto. Esa estaría la buena. Venga, deseo de puto rollo ya. Dejado de puto rollo que nos están esperando los. Adiós, y eso me sacaba la es que Accept ha sacado single, el disco saldrá en enero, se titulará To Mean to Die y la canción que han sacado es The Undertaker con un vídeo que la verdad es que acompaña la canción y sí. Le da un poco de vidilla. Así que sin más, ahí tenéis a Accept. Triste como siempre, es una banda. Mortal can escape his plan. He sifts us all as grains of sand. Bueno, pues una mica abans encara estàvem aquí ficats dins del Rolling Rollos i anem a ficar una formació... Anem a ficar una formació, igual la tallem, igual no. Pues de... Sí. On estàs? On estàs? Què? Sí, què passa? Sí, vale, però no estem aquí dins, no? Anem a ficar de fons mentre comencem a fer l'entrevista. Anem a ficar una altra formació. És un Surtul, Fury of the Ancient Race. Aquí teniu un tema. Primer Spring. Doncs bé, com dic aquest vespre, doncs tenia aquí una entrevista, la veritat que és anecdòtica per els protocols del Covid aquest, i realment pues, no sabem ni exactament com ho tenim de fer, perquè les normatives manen una cosa, el nostre cor ens mana una altra, o sigui, que ens faci el Covid aquest i la puta hòstia, però bueno, el tema és que ve alguna formació, venen les formacions a presentar, les tenim retenides al carrer, passant entre fred i calor. Bueno, entre fred i calor, entre fred i calor, els tenim per allà. Doncs ficant-los així i... Pues alguna persona així. I, bueno, pues, de moment pues, començarem fent torns. El torn. Diguéssim, Sergio, dius tonteries, expulsat. Miguel, estàs amb mascareta, expulsat. Pep, et deixaré, vinga, va, perquè portes el streamer i el concert que es porten el dia... El dia, el 17, el 17... El, bueno, que no, jo li deia al Sergi, al Sergi. Bueno, decir que tenemos... bueno, por culpa de la mierda que nos tienen aquí liados con la puta mierda del coronavirus, hemos tenido que... Bueno, nos han venido un representante de cada banda. Ahora mismo están tenemos a... al representante de streamer Cristian Cristian de streamer, perdona, yo le di Sergi, tío. Yo le di Sergi y ya está, tío. Es de un Sergi, te cara de Sergi, te cara de Sergi. Bueno, y deciros eso, que el concierto tendrá lugar, como hemos dicho antes, el 17 de octubre. Habrán dos sesiones, a las 5 y a las 9, y venís a presentar el disco Light of Death. Primero de todo, vuestro disco. Vuestro disco ya lo hemos escuchado aquí, lo hemos puesto alguna... Varias veces. Alguna canción, varias veces. La de Whiskey vs. Flames. Es mentida. A mí me pone como... Es, bueno, que pase cachondo no significa que se haya puesto monta bajada. Y bueno, hablándonos un poco, vamos a hablar primero del concierto, luego si nos da tiempo, ya hablaremos un poco de cada banda, un poco de vuestro trabajo y tal. Sí. El concierto... ¿por qué dos sesiones? ¿Qué el protocolo os impide hacer más? Sí, al final, con esta, claro, estas normativas han sido muy raras para todos, porque claro, el concierto... Porque en principio como... estaba previsto para la Bóveda. Así ¿no? es, iba a ser en Bóveda, el mismo día, las mismas bandas. No, en Bóveda no. Sí. ¿No es la Nau? Eran Bóveda, David. Sí, en principio el concierto iba a ser hasta a Bóveda. Y bueno, las últimas semanas hemos los últimos meses, perdón, hemos mantenido silencio y tal, porque estamos hablando con la sala y tal, y claro, al final no había respuesta, la cosa pintaba muy mal. Y bueno, después Amwell Rock, que es la quien organiza el concierto, de aquí un saludo a Claudio, que no ha podido venir esta noche, pues movió mi montaña para buscar la sala y ha hablado con la gente, el personal de la NAU. Y surgió la posibilidad, porque contaban con la sala, contaban con los permisos disponibles para poderse llevar a cabo el concierto y el evento. Y entonces dijimos, se dio para adelante. Se nos propuso con la condición esa, que habría que cumplirse obviamente todas las medidas de seguridad, como aquí justo en el estudio y tal. Sí. Y bueno, y sí. Se tenía que hacer en dos sesiones, porque... Vale. Porque de otra forma hubiera sido para imposible. La gente que a lo mejor está dudando de si ir, si no ir, se van a cumplir estrictamente los controles de seguridad. O sí, doble concert, ¿no? Doble concert, digues, sí, tú que dues sí, vagadas los 60. Así es. Los 60 eran, sí, hacían dos sesiones. Sesión familiar infantil. Y la sesión golfa, ¿no? A las 5 y luego la sesión golfa para yo nosotros. Para Sergi la entrada a la sesión golfa. Y el Pepe va a sacar las otras dos. Y yo le pregunté las dos entradas a mi amigo Sergio y a Bego. Bueno, Cristian, entonces, ¿qué medidas hay? O sea, bueno, un poco... Pues, oye, ¿vais a tocar con máscara o no? Nosotros no. Pero de eso sí, abajo, sí. La gente, toda la gente separados que venga... por mesas o algo. Pero mira, que me expliquen, sí. Que yo no he vuelto a un concierto desde la nueva normalidad. Sí, no, yo la duda que tengo es, por ejemplo, si el ejemplo, si vamos 7, 8 personas, ¿estaremos todas juntas o luego será por ejemplo, mesas de 3, mesas de 4? Esto como va, un tío con una linterna como los... Perdona, escolteu-me una cosa. Estem sobrepassant el que és el tema de la música amb el tema de polítiques i coses. Ells van a tocar. Sí, sí, bueno. Que sí, que no. Les normatives, és bo saber-ho, però relativament, diguéssim, ràpid, no podem anteposar el que són les normatives polítiques al metal. Bueno, en cuanto a las medidas de seguridad y tal, la gente estará distribuida por mesas en lo que sería la pista. La famosa pista de toda la vida. Realmente no os puedo asegurar de cuántos son las mesas. Yo no sé si recuerdo en una conversación oír que eran de 10. Lo que claro, al principio dije, hostia, 10, no estoy seguro. Porque claro, son 100 personas en total cada sesión. Eso significa que son 10 mesas. No sé cómo estará, porque aparte ahora son 6 personas, no sé cómo irá. Eso ya se me escapa. Bueno, después la gente al entrar tendrá que rellenar un formulario con su nombre, DNI y número de teléfono, que estará ayudando personal del ayuntamiento. Y esto irá directamente a salud por si hubiera algún tipo de brote, alguna cosa así excepcional, pues podrían localizar a la gente. Exactamente. Los happy estamos inmunizados. Totalmente, ¿no? Bueno, pero... Y eso, habrá que llevar mascarilla, excepto cuando se beba en principio. Y por lo demás eso, también se abrirá un poco antes para que entre la gente. Y una cosa que nos interesa, ya que tenemos aquí, a nosotros los metaleros, bueno, lo sabéis, nos interesa cómo va el tema de la barra. Irá igual que siempre. ¿Qué tienes que pedir? ¿Y viene un camarero? ¿Cómo va? Yo tengo entendido que tienes que ir a la barra y luego ahí hacer cola y tal. Madre mía. Bueno, eso es lo que tengo entendido. ¿Sabes ahora lo que mismo podría ser? Yo os pongo una puntualización. Esto debería ser como los tiempos de... Bueno, como los tiempos, que eso ya se ha trasladado aquí, que yo lo he visto en el extranjero. Pero el rollo ese que te viene un tío con... como si fuera una boda. Te voy rellenando. Yo creo, yo os lo digo, amigos, a los que... Da igual, de cualquier manera, el orden de los factores no altera el producto. Que haya birra, eso tiene que haber. Bueno, yo digo una cosa. Aquí soy un streamer, tío. ¿Eh? ¿Qué son streamer? Bueno, streamer son una banda que se formada en 2014, si mal no recuerdo, que son de Gavà, Viladecans y l'Hospitalet de Llobregat. Joder, ya me estás ampliando el coronavirus. Y res, son una banda que me apusté para el heavy metal del 80, así, el estilo más clásico, que es lo que intenté, al menos. Y bueno, estem presentant el nuestro segundo álbum, que va a sortir el pasado 6 de juny, que es diu Light of Death, que bueno, que és un disc que estem molt contents del resultat, ens agrada molt el resultat, les crítiques estan sent molt positives i tenim moltíssimes ganes de poder per fi presentar-ho en directe. Per quina discogràfica esteu? O esteu individual? Sí. O teniu productora o teniu distribuïdora? Sí, aquest any amb aquest disc és el primer cop que estem en discogràfica, que es diu Diabolic Might Records, que és d'Alemanya, i bueno, sortirà, ens produirà el disc en el que és els vinils. Hòstia, he ficat per Alemanya. Sí. He trobat una hòstia guai, tio. I sortirà, mira, el pre-order surt el dia següent del concert, ja que per causes del Covid no podran ser els vinils del concert disponibles, però bueno, en molt poc de temps ja els tindrem. I sortirà en negre i en color. Què sembla, Cristian? Escolteu-me un tema. Per exemple, tu què ets? Jo sóc el streamer. Baixista i, bueno, i faig coros i tal. És el baixista. I quin tema, per tu, és un dels temes més igual? El hit single, el que aneu a punxar en directe, el que t'agrada més composar, de la manera que està composada? Bueno, hi ha molt... També la gràcia d'aquest disc m'agrada molt perquè cada tema és un món. Té molta... Bueno, no hi ha dos temes igual, sí, té molta varietat i tal. I clar, un dels meus preferits seria la intro, al ser una peça instrumental i tal, però si hagués d'escollir algun per a promocionar i tal el disc, jo crec que el més adient per això seria Cities on Fire, que tanca el nou disc. El comun? Cities on Fire. Es que pasa que no ve bien. Ya está, coño. Joder, hostia puta. Él desayuna. Va a ser el segon single. Él desayuna por las mañanas, para tapatín y el local. Com de humana, sí, senyor. Ja verás que... A veure, quan ho podeu reproduir en directe? Digues el dia, Sala la Nau. Sala La Nau, el 17 d'octubre. Sala Nau, Poble Nou. Així és, dos sessions, a les 5 i a les 9. Estarem... Abans de posar el tema, anem al concert. He llegit pel vostre Facebook que fareu una... que tenim una escènica, o sigui, que muntarem un show escènic, sí, especial per l'ocasió. Sí, pots ja... comentar alguna cosa per l'audiència que s'ha d'esperar? Bueno, com anem fent sempre quan traiem un nou disc, bueno, com va ser l'EP, ara el primer disc, el Now or Never, sempre quan ha sortit hem posat nou material i tal a l'escenari, una mica, una escènica diferent. I bueno, aquest disc pues, hem tornat a canviar una mica les coses, amb pancartes noves i algunes decoracions diferents per aquest disc. Vale, vale, jo l'únic, això, de dintre de la merda que és pues, estrenar un disc amb aquestes circumstàncies, pues, bueno, és una bona notícia. Sí, no? Clar, ningú... No és la situació que ningú volia, clar, però bueno, jo crec que serà molt important perquè, clar, hi han hagut concerts, però quasi tot tributs, i és una cosa que... els promotors i tal s'ho han de fer veure, perquè clar, si només apostem per les bandes tribut, per què val fer música, no? Perquè bueno, això a part, sí, tema, no vull ara és un tema entrar... però sí que és veritat que claro, jo no, encara no he... anem a esgotar el tema, però bueno, serà el primer concert de bandes però, de heavy metal de la ciutat pròpies, amb material propi, i tenim moltes ganes de ser els primers a tope ahí. És el que anava a dir, creus que és una oportunitat, anem a escoltar-lo, Miguel, estrangeres, que no n'hi ha gires d'artistes internacionals, sí, i estan les sales buides, és una oportunitat per la gent local, per sí, fer, sí, és clar que és una oportunitat. Hombre, és que Vender, que és el primer concert en Barcelona, realment de bandes de l'estil, tres bandes de la ciutat amb el nostre material propi defensant aquest estil exclusivament al heavy metal clàssic dels 80. Uh-huh. I bueno, jo crec que és un honor. A veure si es pot fer finalment. Esperem que no passi ninguna cosa dolenta. No, queda el 10 dies. Pues anem a escoltar aquest tema dels streamers per saber com som. Anem a escoltar el tema dels streamers. Sí, molta... em fa molta il·lusió per fi presentar el disc. Moltes gràcies. El temps es menja. Anem a escoltar aquest tema Crash on Fire dels streamers. El que podeu escoltar, diguéssim, ja mateix, en directe. Bueno, se han oído aplausos y todo aquí, ese pedazo de tema. Bueno, aquí tenemos el exponente de Barcelona, el heavy, del heavy tradicional, vamos, de toda la vida, el que siempre nos ha gustado, el que crecimos. Pues el que hemos crecido. Que son el máximo exponente. Aquí tenéis a los... Sí, sí, pero con sonido nuevo, con sonido actual y con nueva producción y con sangre joven. Esto es como el algodón. Escuchamos, el algodón no engaña. Hoy hemos puesto, por ejemplo, temas de gente clásica como AC/DC, hemos puesto temas como los Accept, y decimos que sí, claro, pero no tienen esa energía que tenían y que nos daban, claro, y nos enchufaban entonces. Y ahora con sangre joven, pues el hecho de que hagas música tradicional o heavy metal tradicional en este sentido no quiere decir que sea música antigua, sino que sigue sonando moderna. No sé, vosotros qué le hacéis, siendo vosotros pues eso, más jóvenes, ¿qué pensáis de la actualidad del heavy metal ahora mismo? Existe una corriente, ¿no? Que le dice hay un nuevo... Tradicional heavy metal. Una nueva oleada tradicional. Está cogiendo fuerza el género, sí que es verdad. Sí, lo que también mismo. Dentro de los corrientes de los festivales grandes europeos... No contratan a nadie de eso. No, solo va por temas discográficos. Si estás en esta discográfica, da igual, vas a tocar. Si no estás aquí, no vas a tocar. Sí, no, es que yo, y hay circuitos cerrados ahí que raramente, obviamente, no se puede siempre generalizar. Pero se suele ver un patrón allí de contrataciones que me parece muy bien, que hay que dar... O sea, todas las bandas hay que promocionar, pero... Sí. Yo qué sé, por ejemplo, aquí en esta zona hay muchas bandas que pueden dar el callo. Por ejemplo, mucho más claro, las bandas que nos acompañarán, tanto Reichard como Landshark, por ejemplo, y muchas otras bandas de la ciudad que pueden dar el callo, pero no se hace caso si no estás en este en X sello o en Y sello. No, es que es chocante. Pero bueno, tiempo al tiempo. En los festivales, que no, el heavy metal tradicional, diga, pero qué raro que no haya ninguna banda de heavy metal tradicional, que haya montones que están saliendo por ahí y nunca están. Oye, que los metan aunque sea a las 12 de la mañana, pero sí, no hay nunca ni uno. Sí, o ya en el Rofes. ¿Dónde están las bandas locales en el Rofes? Es lo que dijo Cristian, depende de la discográfica y depende sí, bueno, al final de la... Que no, el negocio puro y duro. El dinero. Gente, el dinero. Yo me sé de bandas de aquí, por el Rofes, han pagado 3.000 euros por salir de escenario. Si no los tienes, a tu casa. Vale, por muy bien que lo hagas. Bueno, pues con eso... Y hasta aquí puedo leer. No quiero meter el tema. Pues recordad que también tenemos aquí representantes de Red Shark y Loan Shark. Cristian, nos has dicho que también querías empezar antes para... Sí, para sí. Ver. Pues bueno, ha sido un placer hablar con el placer contigo. Es mío, muchas Cristian, gracias. He oído por ahí que te están sustituyendo ahora mismo. Sí, ¿no? Está Roberto ayudando allí. Ojalá. Bueno, pues en nombre de Streamer, muchas gracias por la invitación a radio. Ojalá. También en nombre de Unwell Rock. No ha podido venir organización y eso, muchísimas gracias y hemos estado muy a gusto. Esperamos que en breve pues podamos ya hacer programa normal con invitados y poder dedicar, nosotros siempre dedicamos casi una hora a las entrevistas por cada invitado. Claro. Y en esta ocasión sois tres y bueno, claro. Pues, lo tenemos que hacer así, se me ha hecho cortísimo, pero también quiero hablar con ellos dos. Así vale. que pues muchísimas gracias y nos vemos el día 17 de octubre en la NAU. Él es el ayudante del fiscal, si tienes algún problema. Si tienes algún problema, nosotros ya sabes, la ley está de tu parte. Que lo sepa, bueno, Anil, gracias. Conmigo. Gracias. Y bueno, seguimos... Bueno, y después de este impasse y de despedir cariñosamente a Cristian de Streamer, vamos a seguir con la entrevista. Tenemos, bueno, no sé por qué orden, y bueno, ya que están los dos aquí, podemos hacer como una especie de coloquio. Vamos con el representante de Red Shark, es él, que presentáis un EP titulado Evil Realm. Exactamente. Bueno, explícanos un poco. La banda, el EP lo sacamos, lo presentamos el 27 de octubre junto con Exciter. Sí, señor, estuvo muy junto bien. ¿Junto con Exciter, los canadienses? Exactamente. Yo ahí me estrené como vocalista en la banda y la verdad es que ha estado teniendo muy buena aceptación por parte del público, buena parte del cual que yo no conocía incluso personalmente, te diré, pero sí es verdad que ha tenido muy buena aceptación y en resumen. aparte lo que ha pasado con el tema del virus este que nos ha venido a full HD, como quien dice, se ha recapitulado un poquito el tema de los agendamientos y demás, y por fin vamos a dar el primer directo, pues ya lo sabéis, con streamer, con estos cabrones, con Locha, el 17 de octubre. ¿Tenéis algún concierto programado que os ha ido a la mierda por culpa de esto? A ver, hemos tenido, sí. Tenías ya cosas programadas. O sea, que ahora es, digamos, centrarse en lo positivo, lo que va a venir. Ha habido, por suerte, en la agenda hemos podido posponer, nos han podido posponer, además, más bien dicho, algunos conciertos que teníamos incluso fuera de la península, y estamos muy agradecidos con el tema. Bueno, pues es importante sobre todo eso, que podáis tocar, dadas las circunstancias, es importante, porque sacar un EP con todo el esfuerzo que supone eso, supongo que lo habéis autoproducido vosotros y todo esto, pues con todo el esfuerzo que supone, y que luego donde está el beneficio, donde se mueve la cosa, es presentarlo en directo y defenderlo ahí, y que por culpa de esto no se pueda. Pues bueno, es importante hacer directos. Hay ya además un inciso, junto con Exciter y Deathstalkers. Que no se me olvide, que luego me matan. O sea, buenísimos. Que hay mucho movimiento y muchas bandas aquí en Barcelona. Sí, sí. De hecho, es curioso porque en Red Shark, el segundo concierto, yo a nivel personal, ya que estoy aquí, lo voy a comentar, el primero fue el 27. Pero es que el segundo mío, personal, de estreno con la banda, ya puesto estreno, va a ser el 17 de octubre del año siguiente. Así que si es una nueva normalidad, me la tomo... Yo dentro del desconocimiento, porque a veces ya se me acumulan las carteles y hostias de estas. Tú no eres el cantante de todo eso original, ¿no? Eso que iba a preguntarle. Original ¿O han hecho conciertos sin ti? Pablo, yo soy Pau. Pablo estuvo haciendo, ha estado tocando el bajo. Vale, es que yo creo que los vi con él. Sí, sí, sí. Que el bajo, que es un tío así, claro, con greñas y tal. Claro, no, si me veis vais a ver que greñas no hay muchas. Bueno, eso no pasa nada. Ya ves. Ya ves, ya ves, tú. De todo año menos. Estamos ya fatal. Cabe. Sí, sí. Y bueno, de alguna manera me ficharon a mí, yo hice la prueba. Un día quedé con Pablo, verano de 2019. Ya las fechas las llevo un poco mal, ¿eh? Ya te digo. Pero quedamos para tomar algo. Me comentó que quería grabar un nuevo EP en el que el cantante pues no fuera él, para quitarse peso. Él ya lo ha dicho en otros medios y demás. Y bien, yo la verdad no me dieron ninguna limitación a pos del estilo también. Yo siempre he estado metiéndome en el heavy más tradicional, así de este corte más... speed-eño. Y estuve muy cómodo desde un principio, y ya te digo. En directo, ¿tú harás tus canciones y Pablo hará las que canta él, o Pablo tú las cantas todas? Sí, entiendo. Sí, Pablo ya tenía las letras en un principio para lo que era grabar ese Evil Rian. Entonces yo lo que hice fue adaptar un poco a mi estilo personal, quizás algunas de esas partes, la letra en las que él lo canta de una manera, tiene una cadencia a nivel técnico además, pero en general y por el estilo ya que tenía la banda, muy... Sí, pero por eso, en el directo, ¿tú cantarás todas las canciones o solo presentaréis este disco y no haréis de las antiguas? Ah, ten en cuenta que en el disco hay cuatro son cinco, ¿no? Cinco. En el EP, pues... ¿Cinco? Ya no recuerdo. Eso ya es un poco más grave, ¿eh? Es divertido. No, sí. A ver, por eso, que también cantaréis, supongo, canciones de... Va a ser completo. Por eso. Así que sí, van a haber canciones anteriores. Y después ya acabamos. Por eso, ¿pero tú las cantarás también, o las cantará Pablo? No, las cantaré yo. ¿Todas? Sí, incluso sí. Ya dijo él que era para quitarse peso. Él solo quería tocar el bajo. Con cuatro cuerdas ya tiene ya... Ahora sí. Ya de sobra. Pasó a tocar la guitarra, de hecho últimamente ya es lo que... Él toca la guitarra ahora. Vale, entonces ya sí, son seis cuerdas. Ya, claro, ha dicho, oye, dos cuerdas más, lo que no puedes es ya también con las cuerdas vocales. Bueno, vamos a... ¿Tenéis algún tema en especial, algún single que queráis que se oiga o me dejáis escoger a mí, porque yo el Destroy What Destroys You empieza brutal. Me pegó una patada en el culo que me dejó hecho polvo. Pero si no, es un temazo, es un temazo en toda regla, ¿eh? Pero si tenéis alguno, si tienes alguno en especial, adelante, dale, Destroy. Pues con todos vosotros vamos a poner un tema para que veáis lo que va a ser en directo. Desde luego va a ganar, pero seguro, porque todo gana en directo, la verdad. Yo soy un apasionado de los directos. Además, salió un estudio, no sé si lo conocéis, salió un estudio que el que va mucho a conciertos en directo es más feliz. Vive más, aumenta su esperanza de vida. Así que nada, nosotros tenemos 200 años y es gracias a ir a muchos conciertos. Así que nada, os dejo con Red Shark y este de Destroy What Destroys You. Bien, bien, vaya temazo, vaya patada en el culo, de verdad. Pero patada en el culo, ¿eh? Red Shark. Tremendo, tremendo tema. Y nada, seguimos con el programa. Recordad que estamos en Metal Vortex, emitiendo desde los estudios de Radio Despí, 107.2 del FM. También estamos en la web de Asalto Mata Radio Rock en directo. Y también mañana en la página de Facebook pondremos la grabación, el podcast de lo que ha sido el programa de hoy para pues, poderlo descargar, o si no lo habéis escuchado, pues poderlo escuchar de nuevo. Seguimos con nuestros amigos de streamer, ya me parece que ha marchado Cristian. Tenemos a Red Shark y seguimos a, bueno, vamos a hablar un poquito con Land Shark, que no por el último son menos importantes. Viene, van a presentar. El orden sacado es así, un pero al revés, ¿no? El orden es Long Shark, Red Shark y Streamer. Venís a presentaréis sobre todo, pero bueno, tenéis más, ¿no? Presentáis. Lo último que habéis hecho es un single. Fast, Heavy, Loud and Proud. Y porque ya no había más adjetivos, ¿no? No, o sea, había más. O no sabéis más en inglés. Bueno, explicándonos un poco, supongo que también es un single. Son dos caras, ¿no? Son dos canciones. Son dos temas, sí. Y que es autoproducido también. Autoproducido, ¿también? Bueno, grabado aquí cerca, en Hospitalet. Hombre. Y nada, nosotros somos la banda más reciente del cartel. Empezamos a tocar finales de 2016, más en activo 2017. Y nada, hemos hecho muchos bolos locales, poquito sobre todo por Cataluña. Hemos salido un poco, pero poco. Y bueno, este año iba a ser como el año que pintaba que empezábamos a movernos, ¿no? Y ha sido todo lo contrario. Ha venido esta mierda y nos ha jodido a todos. Ha sido toda una experiencia, sí. De hecho, hace un par de semanas, el día 28 de septiembre, estaríamos tocando en Suecia, en un pequeño... Ya hay nivel. En un pequeño festi así de rollo tradicional que encabezaban en Forcer. Bueno, y... Bueno. Dilo ahora. ¿Lo tengo que decir en directo? Luego, off the record. ¿Tú crees que no se escucharían desde aquí a los suecos? No se entenderán. Siempre hay espías rusos por todos lados. Y bueno, sí, teníamos eso, teníamos alguna fecha fuera este año y pintaba todo muy bien, pero se fue todo al garete, como ya sabréis, como ya conoceréis la historia, ¿no? Y nada, este último single nos arriesgamos a sacarlo en pleno confinamiento, en digital. Habíamos grabado un EP, bueno, habíamos publicado ya un EP y otro single, y este es el segundo single. Ya lo siguiente que sacaremos será el primer álbum. ¿Con canciones nuevas o lo haréis lo que juntar las rescataremos cosas, algún tema y añadiremos canciones nuevas? Vale, porque en este último single está Sinner Rider, sí. y la Fast Heavy Loader, el que da título. El homónimo, sí. Y nada, tuvimos la suerte de haberlo grabado, este single, antes del confinamiento, y ya lo teníamos grabado, y solo hubo que hacer la portada, que la hice como bien, buenamente pude, yo mismo, y así lo publicamos. También estábamos estrenando logo, que teníamos un logo diferente, y en esta portada ya figura un logo nuevo, que nos hizo un buen amigo. Y nada, así estamos, con muchas ganas de hacer un bolo. Pudimos tocar en el confinamiento en Rock Sound para el 12 aniversario. Era un concierto en streaming, grabado, y bueno, mira, una experiencia diferente. Bueno, y este también va a ser otra experiencia. He escuchado a vuestra música, a lo mejor no es, bueno, no es tan rabiosa y tan rápida como por lo que acabamos de escuchar de los Red Shark, pero sí que se puede englobar dentro de lo que es el heavy metal tradicional. Heavy metal tradicional de los 80, más tirando a la primera mitad, digamos, de los 80, ¿no? Vamos, que es un festival que... Vamos, metalero de nuestra quinta, Sergio. Exacto, acércate, Sergio, acércate. Festival de restricciones de cananas y estas cosas, la gente puede volver a sacar la canana reducida. Yo tengo la canana aún en casa de jovencillo y no me cabe. Ya sabes que hay mucha... Ah, bueno, pues hay mucha gente que se ha tenido que ampliar. Sí, ha tenido que ampliar, sí. Una cosa que quería comentar a los dos, el público que asiste, como podrás ver, nosotros ya peinamos canas, el que tiene pelo, el que no, pues ni eso. Y el heavy metal, pues obviamente, ya vosotros lo habéis dicho, ¿no? Heavy metal tradicional de los 80, vosotros sois... algo posteriores a eso. Sin embargo, el público que asiste a vuestros conciertos es más de nuestra edad, es más joven, hay de todo un poco. ¿Cómo, qué dirías vosotros? Hay de todo. Ahora Barcelona la verdad es que tiene una escena bastante activa, tanto a nivel de bandas como a nivel de público. Más o menos hay un círculo así de gente joven que suele asistir a la mayoría de conciertos de este estilo, ¿no? Al menos en el heavy metal más clásico, ¿no? Uh-huh. Luego ya por géneros un poco se separa, ¿no? La gente, el que es más extremo va más a los de extremo y viceversa, ¿no? Pero también gente más mayor obviamente va, ¿no? Porque es un estilo que bueno, coge un rango de edad ahora mismo súper amplio, ¿no? Que nosotros, ya lo hemos comentado antes, es que claro, tenéis mucha más energía ahora los grupos noveles que no grupos consagrados. Entonces nosotros, pues bueno, también tampoco tenemos la misma energía que cuando teníamos. Y es cierto que, pero sí que nos gusta percibirla, ¿no? Ir a algunos conciertos y percibir esa conexión. Sí, cuando ves un grupo de heavy que son jóvenes y que molan, dices, hostia, ¿sabes? Vemos que la cosa no son momias, ¿no? Claro. Como lo que ya suelen mover a veces, claro. ¿No? Que son sí, momias, no, y que van con la chupa de cuero, pero que son momias. Claro. Y cuando ve gente... A ver, sí, los bueno, grupos consagrados contan... También os pasará, ¿no? Y sobre todo haciendo el heavy metal clásico. Porque aquí hemos tenido más de un debate de que la mayoría de gente joven, así de vuestra edad, tiran más a tirar a la música hardcore o a tirar más al transmetal. Pero eso es muy importante. Es un nicho que siempre está ahí. Hay una expectativa igual por parte de las generaciones ya más de antaño que ya empezaron escuchando esta música, de los primeros, obviamente. Y nosotros, por nuestra parte, hay un respeto, porque siempre hay una pincelada que... No por ser más jóvenes, pero sí por el tema del juego, con jugar con nuevas pinceladas en la música, y ya está de toda hecha. Pero siempre hay cosillas. Sí. Hay una marca personal, o no, o se está labrando, porque hablamos de bandas jóvenes muchas veces. Y ahí está el dilema. De hecho, es una conjunción de aspectos que juega muy bien en torno a lo que es el panorama actual y para seguir avanzando. Yo creo que hay muy buena expectación con este tema. Estupendo. Y en cuanto a géneros, yo veo que por algún motivo hay como oleadas un poco, ¿no? Yo me acuerdo por ahí, un poco antes del 2010, 2008 o así, yo vi en Barcelona como un boom de trash. Sí, sí, verdad. Muchas bandas trash. A mí me encanta el trash, ¿eh? Muchas bandas trash y muy de este rollo. Y ahora parece, me da la sensación que desde el 2010 para adelante, o más tirando al 2020, está tirando más lo más clásico. O es la sensación que tengo yo, sí, simplemente sí. Porque me he puesto a tocar este género también y lo vivo más de cerca, ¿no? Pero sí que veo que los eventos de heavy tradicional están... En la ciudad, pues hay muchos conciertos cada año de este estilo, ¿no? Incluso bueno, ya... de hecho, es el género madre, sí. O sea, y padre. De ahí vienen todos los subgéneros. Exacto. O sea. Una cosa buena que tiene es que, de alguna manera, es muy fácil de digerir, ¿no? Heavy clásico es... Para escuchar música más extrema, pues igual tienes que tener ya un rodaje o ya estar en un estado de ánimo igual más diferente, ¿no? Pero el clásico yo creo que siempre volverá, porque es algo que es como nació, sí es. Y además hay que tener en cuenta que dentro de poco, bueno, mira lo que ha pasado con el Van Halen, dentro de poco ya es que no es que se retiren, es que se nos mueren, o sea, es que ya... Es que ya la edad no perdona. Es que la bueno, la escena, la escena mundial está pidiendo un relevo de generación y a todos nos encantan los clásicos y mientras vivan queremos verlos, yo el primero. Pero, claro, ya toca que las bandas que están ahí jugando en segunda y en tercera división que puedan ya dar un salto y ocupar las plazas, ¿no? Porque si vemos lo que pasa es que ¿qué pasará con el público? Claro, el público seguirá asistiendo. Es la pregunta que te iba a hacer yo ahora, porque claro. Aquí te hemos tenido. Será una escena más pequeña. Aquí evidentemente, sí, pero exacto. Lo que interesa es que por lo menos esté y que sea de calidad. Sí, por ejemplo, algún debate que hemos tenido aquí, sobre todo con Sergio, es que por ejemplo una banda heavy metal internacional, buenísima, yo que he ido a más de alguna, ves la afluencia de público que es pobre. Sí. Y a lo mejor vas a un grupo de thrash metal también, a lo mejor Nobel. Y hay un poco más de público. En cambio, es raro de ver de que la historia heavy metal como si se hubiera estancado. Por eso ahora veros a vosotros, súper jóvenes, que habéis estado en esta nueva tirada y apoyando al heavy metal clásico, claro, es siempre de agradecer. Sí, sobre todo a... El heavy metal tradicional, como se le diría a los británicos, es underground. Sí. Es una cosa que está por ahí, pero que está. Pero que está. Ahí. Pero que no están en festivales grandes ni nada de eso, pero está. A ver, es evidente que la escena se empequeñecerá cuando mueran los viejos, los clásicos, claro. ¿No? Lo que pasa es que, claro, hay igual que hay niveles en todo, hay niveles de oyente también. Y una persona que no es un oyente así habitual o que indaga en la música, lo que conoce son los clásicos. No, porque sí, es lo que suena en la radio, lo que han visto en la tele. Lo que se les suele llamar últimamente los metalpacos. Sí, como se les llame. Sí, como se les llama. ¿Eh? Entonces, supongo que tendrán que pasar años después de que los clásicos se extingan para que haya una escena real de seguidores de los grupos bueno, más lo que modernos. No ha habido, porque yo creo, porque la industria se ha ido a tomar por culo, la industria musical y tal, es que no ha habido, claro, lo que pasaba antes, que, por ejemplo, los Judas Priest o se traían un telonero y ese telonero, pues después pasaba, ¿sabes? Cambiaba de escalón. De nivel, ¿no? Porque se traía un telonero y sí. Tal y cual, la discografía pagaba, apostaba es que por ello, había negocio. Y había negocio. Había negocio. Él la dijo. Esa es la ahora, ¿qué pasa? Los grupos grandes que podrían hacer, que ya tienen mucho dinero, ¿eh? Y decir en un momento dado, oye, pues mira, me traigo un grupo de mi género porque me gusta. Eso no lo hacen, ¿no? El puto, ¿sabes? Fíjate, los teloneros que iban a traer Iron Maiden en la gira esta de esta que iban a, que al final no tocó. Sí. ¿Quién iban a ser? ¿Qué coño tiene que ver eso? ¿No tiene un huevo de meter a uno de estos? Es que sobre ese tema, mira, por ejemplo, yo he ido a ver conciertos internacionales, como todo, y a lo mejor poner a un grupo de aquí de Casa Nostra, de aquí de Barcelona, y colegas míos decir, ¿y por qué no han traído de Teruneros a un grupo internacional como los Cabezas de Cartel? Que yo... No, pero o sea que, ya no es eso, ¿qué pinta Iron Maiden con With The Temptation? Ya, esas mezclas de cartel en... ¿Pero qué es eso? Pero es que eso no lo entiendo por ningún lado. Sí. Y de, oye, tío, y esta gente, oye, ¿por qué no le hacéis un favor? Hacer un favor a alguien, que no os tengan que pagar, que no... fuera del negocio, oye, me traigo estos, pues a los cojones. Es que tendría que haber un como una manera de ver, de que decir, viene Iron Maiden con grupos de casa, tocas si aquí en Barcelona con grupos de Barcelona, si tocas en Alemania con grupos si de la quisieras, ciudad. Pero si tú quisieras, y acabo sería que tenemos más, que más justo, creo yo, y para promocionar si a los grupos de cada ciudad donde toca en los un festivales grande. Tendrían que tener los festivales, tendrían que decir, en vez de estar viviendo de los dinosaurios hasta que se mueran y después ellos se llevan la pasta y desaparecerán del movimiento, es decir, oye, ¿y por qué nosotros, que tenemos a 30 bandas internacionales, la mitad famosas y tal, ¿por qué no creamos nosotros mismos una escena? Ya está, traemos a 10 grupos tal y los promocionamos nosotros mismos, con que estén en el cartel, ya eso ya hace que ya tengas un pedigrí diferente. Bueno, Sergio, aprovechando que tenemos... Será más pequeño, pero Sergio, por estos. Aprovechando que tenemos... Cuidado, que me llevo esto por delante. Vamos a poner... Ponemos el que da título al single, el Fast... Si quieres por la primera, que empieza muy bien. Que me ¿sí? Encanta. Que es más... Pues ponemos la otra. A ver, la segunda es un poco más speed y la primera también. Este single es rapidillo en comparación con la anterior. Vale, o sea que también, o sea, heavy metal tradicional, pero bueno, más... Con pinceladitas. Un poco más rapidito. Pues nada, os dejamos con Sinner Rider de los Loan Shark y ya casi cuando se acabe, pues ya nos despedimos de... Hasta el miércoles que viene. Así que ahí tenéis Cine Rider de Loan Shark. Por cierto, es casualidad, ¿no? Que los dos son Shark. Bueno, si nos ponemos a hablar de... Porque no veas, el lío que tenemos de bandas, de integrantes que compartimos bandas, de nombres que se parecen y... Ya no sabes ni en qué banda está esto casi. A tope. El tono de color es distinto. Bueno, uno es Red y el otro es Loan, ¿no? No sé, es también un tono de color. Loan Shark significa usurero. Ah, vale. Y el nombre lo puso nuestro guitarrista, que es muy fan de los Riot. Y Riot tenían un tema que se llamaba Loan Shark. Y poco de con el Red Forester aquel que tenían el del 80, ese de qué coño, de Relic Breed, ¿no? Del 82, creo que es esa canción. Sí, ese que ay, un saludo a Red Forester, que está en el cielo. Venga, pues ponemos un tiro. Ponemos el tema, si no da tiempo, cuidado que resuena todo. Venga, pues ahí tenéis a Sinner Rider de los Loan Shark. Vamos allá. Just acabando. Bueno, pues ya nada, quedan dos minutillos para finalizar, bueno, el programa. Yo decir que me han gustado mucho las tres bandas y ahora que el Pepe ya tengo financiación. Ya se me está financiado de la entrada. El pobre Pepe la han echado de la empresa y de eso, la subsidiaria de la. ¡Acciona! ¡Fis de puta! ¿Ah? Yo quería dar un pequeño mensaje para animar a la gente a venir al bolo. Si no me equivoco, es el primer concierto de bandas que no sean tributo en Barcelona después del confinamiento, sí, en el rollo heavy metal. Dos sesiones. Y bueno, que ha costado mucho sacarlo adelante, no por mi parte, porque yo no he hecho nada, pero y creo que es muy importante que la gente asista. Ya de normal es importante asistir a los bolos, pero este, con las dificultades que hay y lo mal que lo están pasando tanto las salas como los músicos. Oye, yo pregunto. Sí, bueno. Yo pregunto. 17 de octubre. ¿Tú que eres cantante, vas a aguantar bien los dos conciertos o cómo lo ves eso? Yo lo veo un reto. Es un reto, ¿eh? Es un reto porque no lo había hecho nunca antes. No, ni tú ni casi nadie. Claro. Quitando los Beatles. En los 60, que lo hacían siempre así, que hacían dos bolos. Entonces, jugamos con el tiempo a favor porque hay streamer va a tocar después, tras la primera sesión hay una a las 5 y otra a las 10, según tengo entendido. A las 9, si no me equivoco. A las 9. Bueno, pues a las 9. Y total, estoy preparado. También puedo estar equivocado. Estoy haciendo ejercicio. Ay. Así que eso es bueno. El bolo va a ser, para bien o para mal, memorable, porque todos nos acordaremos, supongo, de este periodo extraño y del primer concierto al que fuimos después de todo aquello. Claro, recuerdo que está claro. En las condiciones que fue. Con locura o eso esperamos. Yo ya tengo la entrada. O sea que a mí me veréis seguro. Bueno, pues nada. Ya este se le ve, ¿eh? 30 segundos. Pero me suelte el pelo más todavía. 30 segundos. Recordad que no solo ayudáis a los grupos, a las salas, sino que técnicos de sonido, montadores de escenario, o sea, todo técnico de luces, o sea, que todo el que pueda ir, ya habéis oído que están todas las medidas de seguridad. Y nada. Son las 10 de la nit. La temperatura és de...